Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club donde los astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial de la podcastfera de videojuegos española, en la que tenemos hoy un gran clásico de Konami, como no podía ser de otra manera, dada la actualidad del videojuego, que es The Simpsons Arcade. Después hablaremos de él, evidentemente, ahondaremos en este juego, ahondaremos en muchas de las cosas que se dan en este título y evidentemente repasaremos lo que es uno de los grandes beat'em ups de Konami, probablemente o no, después lo veremos. Sergio Vintage, Sergio Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Cristian Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches. Edu Polonio, buenas noches. Luis Iniesta en cabina. Hola, buenas, ¿qué tal? Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Y tenemos también aquí con nosotros a un invitado muy especial que nos acompañará a lo largo de esta noche. Tenemos ni más ni menos que a Homer Simpson. Homer, buenas noches. Quiero dejar esto bien claro. Yo creía que el poli era como una prostituta. Eso es maravilloso, Homer. Así que si os parece bien, empezamos ya el programa de hoy. Empezamos el Club Vintage. Hasta ahora. Y empezamos, caballeros, con una semana en la que tenemos que decir una cosa muy importante que la semana pasada no dijimos, que es ni más ni menos que mundogamers.com es nuestra casa. Mundo Gamers es donde podéis acceder para ver todas las noticias de videojuegos semanales al día, a la hora, casi al segundo, perpetrados por un grupo de profesionales estupendos, entre los que yo me incluyo y yo no soy tan estupendo, me vais a perdonar, pero allí podéis acceder para ver muchísimas cosas, desde la actualidad del videojuego mediante texto, mediante noticias, que vendría a ser lo habitual, o podréis hacerlo también mediante nuestro podcast o video podcast, en el que, por ejemplo, nuestro amigo Edu se ha estrenado, ¿verdad, Edu? Sí, ahí hablando de juegos de lucha en cuestión, es Street, Cross Tekken o Soul Calibur 5, y un placer, evidentemente. El placer es nuestro, amigo Edu. Members. El placer es nuestro, amigo Edu. Sergio, ¿qué no estás tú? Pues el 1991, amigos. Yo no sé cómo me lo monto, pero solamente encuentro malos rollos, ¿no? Sí, eres un campeón del mal rollo. Y es que en el 1991 conocíamos esa enfermedad que ha azotado a la humanidad, ¿no? Que es el SIDA. El virus del VIH, y pues sesgaba algunas cosas que podíamos haber disfrutado, como por ejemplo la carrera de ese jugador de baloncesto, Magic Johnson, que anunciaba ese mismo año su retirada por haber contraído este virus. Uh-huh. Al igual que nuestro cantante preferido, que es Freddie Mercury, pues se lo encontraban en Londres pues muerto, y se sabía más tarde que había contraído este virus también. Uh-huh. Y la antes que, de las Olimpiadas, además. Exacto, la verdad que es una pena. Y entonces no se sabía tanto de esta enfermedad, al menos ahora ya con los avances que tenemos, pues al menos sabemos que no es una enfermedad mortal, que ahora es una enfermedad crónica, y bueno, y veremos a ver si de aquí a 15 años más, pues podemos decir que, ¿os acordáis cuando la gente moría de SIDA? Uh-huh, ojalá, pues, ojalá. Sería genial. A ver qué pasa. Bueno, y como he hablado de Magic Johnson, pues no voy a dejar el básquet para hablaros del suceso de deportes, que bueno, he querido destacar los Chicago Bulls, que ese año ganaban por primera vez el campeonato de la NBA. Entre ellos Michael Jordan y Scottie Pippen eran los máximos anotadores y los mejores jugadores de aquella jornada, aquella época. Uh-huh. ¿Qué más teníamos? Teníamos un peliculón. La verdad que en el 1991 no me podría dejar, si hablo de cine, si hablamos de cine, no nos podríamos dejar ese peliculón que es Terminator 2. Hombre, James Cameron, dándolo todo. James Cameron, ¿no? Porque es que esa película, el que diga que no, o sea, marcó un antes y un después dentro de lo que son los efectos especiales en el cine y de lo que es el cine acción blockbuster, como lo conocemos, ¿no? Increíble, ¿no? Era una banda sonora impresionante, todo era genial. Guns N' Roses. Guns N' Roses, y a eso voy ahora, a la música que he querido destacar, pues esos dos pedazos de discos que nos traían ese mismo año, los Guns N' Roses, donde teníamos el You Could Be Mine, con esos Use Your Illusion 1 y 2, ¿vale? Que se diferenciaban el 1 con la portada amarilla y el 2 con la portada azul, y teníamos pues exitazos de la banda, ¿no? El You Could Be Mine, como he dicho, Civil War, November Rain, Knocking on Heaven's Door. La verdad que, bueno, si no los tenéis, pues os animo, que todavía creo que hay alguna venta por ahí, alguna reedición muy, muy recomendable, la verdad. Y de juegos, de videojuegos, pues ese año, chicos, teníamos a... ¿Qué vamos a contar de 1991? Es que es uno de los mejores años de la historia. O sea, teníamos una cosecha impresionante. Teníamos Capitán Comando, por ejemplo. Increíble. O sea, Capitán Comando. Brutal, brutal. Three Wonders. ¿Qué podemos contar? Es que es maravilloso. Ya estará tarde o temprano aquí. Sí. Hombre, es que es un... Es y Three un... Wonders también, porque me da la sensación que siempre que hablamos de 1991 por activa aparece Three Wonders. Y por pasiva sale Three Wonders. Three Wonders. Es que ese juego se marcó, claro, y que marcó una época en los recreativos. Maravilloso. Aquí de Sarañola. Sí, después, correcto. Después he querido destacar un juego, chicos, que no sé si os acordaréis, pero era sobre todo en Spectrum y Amstrad y tal, juego de Opera Soft que se llamaba Poli Díaz, que era como una copia de Rocky. Hombre, de Rocky, pero llevar la vida de Policarpio Díaz, ¿no? ¿De qué Rocky, Sergio? Por curiosidad. El Rocky, el único Rocky que había en Spectrum. De Spectrum, perdón, vale. Dynamic. Yo conocía el de Master System, que era un zurullo bastante. Un zurullaco, pues bastante tremendo. Era muy parecido, yo te digo, este, y estaba muy bien. Tenía algunas cositas así de estrategia también, de subir estamina y esas cositas. Uh-huh. Después, pues teníamos Lemmings. Que hablar del Lemmings, todo el mundo conoce. Sí, ha tenido un Lemming, Psygnosis, un Lemming en su casa, todo el mundo ha tenido. Siempre. Y Joe and Mac, Caveman Ninja. ¡Oh, maravillosa obra de la tarea! ¡Increíble! Me quería despedir con ese fantástico juego de trogloditas. Uh-huh. Bueno, es una cosa realmente estupenda y evidentemente nos gustaría que nuestro querido amigo Homer, desde aquí, pues nos prestara atención a lo largo de este programa. Homer, prepárate porque hoy vamos a ver un programa realmente interesante. Me temo que no vamos a encontrar niñera. Tenemos algunas sugerencias para la niñera nueva. ¿Queréis oírlas? Os prestaré toda mi atención. Gracias, Yo Homer. Yo sí quiero oír esa sugerencia. Gracias, Homer. Muchas gracias. Luis, por favor, música, maestro. The Simpsons Arcade, 1991, Konami, con todo lo que ello conlleva en un beat'em up, uno de los juegos más maravillosos y uno de los juegos que más recuerdo yo con cariño porque lo teníamos aquí en el New Park de Barcelona, de Sarrañola, uh-huh. Delante de mi parking, iba mucho con mi papi, que me llevaba a piciar, y había un truco maravilloso que yo no sé qué le pasaba a esa máquina, que cuando le dabas muchas veces al botón de un player, sumaba muchas vidas, pero creo que con el tiempo he descubierto que lo que pasaba es que mi padre no echaba 5 duros, echaba 20 duros porque me quería mucho. Entonces, ahí estaba el truco. Creces y evolucionas y ves qué cosas pasaban en ese momento, ¿no? Y ya os digo, Simpsons es un juego que a mí me marcó mucho y que creo que tiene todo el derecho del mundo de estar aquí hoy en el Club Vintage. Edu, Simpsons. El Simpsons de arcade, como bien ha dicho Tony, pues es un juego que disfrutamos aquí en Sardañola, en ese New Park. Y yo creo que fue mi primera experiencia con un juego de los Simpsons, básicamente. Podría ser. Porque después de este Simpsons no había jugado nunca más a un juego de los Simpsons. ¡Qué suerte, Edu! Pero nunca más. ¡Qué suerte! No sé por qué. Era una franquicia que no me llamaba como para jugar, uh-huh. Pero claro, en el caso de ser un beat'em up, pues ya me hacía un poco más de gracia. Uh-huh. No sé. Uh-huh. Yo lo recuerdo en el salón recreativo, que también era un New Park, pero el que teníamos en el centro comercial de aquí cerca. Yo me acuerdo, sobre todo me llamó mucho la atención la recreativa que tenía, el mueble, ¿no? Que el mueble era brutal. Era brutal. Los mejores muebles de Konami a cuatro playas. Totalmente, y es que yo creo que era la primera vez que jugaba un juego... no con cuatro, porque no llegué a reunir suficientes amigos para eso, pero sí que con tres. Me acuerdo que he jugado con mi hermano y mi primo y era bastante impresionante. Y el juego, pues, es que es eso, merece estar aquí esta noche. Uh-huh. Cristian, yo recuerdo que la verdad es que estaba otra de esas recreativas que estaban en todos los sitios, que siempre estaba llena de gente. Y además, el hecho es que cuando te ponías a jugar, la verdad es que el juego era bueno. Era increíble, pero no sé si a vosotros os ha pasado que era difícil. Era difícil. Con 5 duros apenas llegabas a la segunda pantalla. Hombre, a la segunda sí, Cristian. Lo que pasa es que tú eres un poco más. No, perdona. A la segunda llevabas, pero el final boss de la segunda no te lo pasabas. Si te lo pasas. No te lo pasas. Si te lo pasas. de Zoom. Haciendo el truco de las monedas. ¿Qué truco de las monedas? Olvídate, te estoy hablando ahora, que soy mayor y cuerdo. ¿Sabes? No, no, que se puede, claro que se puede. Y hay gente que solo pasa con un crédito, pero sí, no. Eso, pero claro. Claro que sí. Amigo Luis, Simpsons, ¿tienes algún recuerdo de él? Bueno, pues yo me acuerdo que el juego en aquella época daba igual si era bueno o malo, ¿no? Tú lo veías ahí y decías, joder, los Simpsons, y te ponías a jugar. Y te daba lo mismo si era bueno o malo. Yo lo recuerdo con cariño, porque además me gusta mucho la poca concordancia que tiene con la serie, que no tiene absolutamente nada que nada, ver. Nada. Estos son unos japos de Konami que hicieron el juego sin ver nada de la serie, probablemente. Pues no, nada, no, cuadra. Es que nada cuadra. Pero bueno, supongo que lo iremos hablando a lo largo del programa. No quiero destripar aquí nada. Yo he tenido la imagen de Smithers de toda mi vida como un enemigo gracias a este juego, ¿sabes? Ahí es donde yo quería llegar. Es una locura, parece un psicótico, ¿sabes? Sí, con esa capa, con el símbolo nuclear y tirando bombas, es que es muy raro. Locura. Sí, bueno, no, ahora comentaremos detalles, ¿no? Pero yo ver a Otto en una taquilla de bebidas me chocaba, ¿no? O el doctor Mervyn Monroe también allí, ahí, ¿sabes? Comiendo rosquillas. Sí. Es maravilloso, ¿no? El juego tiene curiosidades y tiene muchas cosas de la primera y segunda temporada de Los Simpsons, sobre todo. Por ejemplo, en cuanto al estilo, ¿no? Por ejemplo, vemos a Barney con ese pelo amarillo que se le junta con la propia piel, ¿no? Lo que me sorprende quizás es que no veamos al Smithers negro, ¿no? De los primeros capítulos de Los Simpsons. Sí, porque sí, Smithers fue negro. O eso, o su hermano Smithers negro, ¿no? No sé si tendrá un alter ego o algo que era negro y después pasó a ser de otro color. Bueno, un poco como Michael. Un poco como Michael podría ser. Un poco fuera de lugar, ¿eh? Luis, un poco fuera de lugar. No sé, Michael era negro y luego fue blanco. Por motivos que no vienen a cuento, amigo. Bueno. En todo caso, tenemos una serie maravillosa, que es esta de Los Simpsons, que empieza a emitirse lo que vendría a ser en 1989, aunque ya antes tuvo una serie de cortos que se reproducieron, si no me equivoco, por Comedy Central, los que duraban muy poquito y eran muy extraños. Cortos de a lo mejor 3 minutos, 5, en los que veíamos a la familia Simpsons con un estilo que no tiene nada que ver con lo que veríamos después en las temporadas posteriores, y que evidentemente nada tienen que ver, y que podéis consultarlos y podéis verlos desde el mismo YouTube en los que están liberados, y podéis echar un vistazo a estos primeros inicios de los Simpsons, ¿no? Tras Simpsons se encuentra una mente prodigiosa llamada Matt Groening, que supo sacar partido a esta serie y supo sacar partido a los... ¿cuántas temporadas van ya? 24, si no me equivoco, creo. 23, de los Simpsons. 24, sí. Separadas en capítulos de entre 22 y 24 minutos aproximadamente, en los que os puedo contar, que no sepáis ya de los Simpsons, miles de anécdotas, miles de gags, miles de asuntos, miles de personajes invitados, miles de países que han visitado y miles de circunstancias que han convertido a los Simpsons en una de las mejores series de animación que jamás se han visto en todo el mundo. Y eso es muy difícil de hacer y es muy difícil de imitar. Dentro de poquito tiempo, además, si no me equivoco, la semana que viene se emite el capítulo 500. Y creo que muy pocas series pueden decir que tienen en su haber 500 capítulos. Es una cifra realmente loca. Matt Groening pues tuvo otras cosas, tuvo otras grandes series, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si hablamos de Futurama, yo creo que todos nos vamos a maravillar hablando de Futurama, ¿no? Brutal, hombre, personaje carismático. A mí me encanta. A Piñón, como Bender, como Fry. Es que son impresionantes. El Dr. Zoidberg. El Dr. Zoidberg. Increíble. Es grandiosa esa serie. Grande, grande, grande. Sí, yo me quedo con Bender. Es mi modelo a seguir. Sí, Bender Rodríguez, que es mexicano. Un saludo a nuestros amigos mexicanos desde aquí, que claro, sabemos que hay mucha gente que nos escucha desde países de América. Entonces eso, Matt Groening pues tuvo muchísimas cosas y evidentemente pues se hizo famoso gracias a los Simpsons, pero tuvo también una serie llamada, un cómic llamado Life in Hell, que es bastante popular y que podéis comprar incluso aquí en España, porque si no me equivoco, y me vais a perdonar, creo que lo editó Norma aquí en España. Jurarías. Sí, supongo que sí. Pero bueno, en todo caso podéis ir a vuestra librería especializada y seguro que encontraréis este Life in Hell, porque está también muy... También ha editado en España cómics del hombre radioactivo. Correcto, ¿no? Ah, aquí los cómics Bongo se llamaban. Sí, Bongo. Hubieron muchos cómics, tanto de Pica y Rasca como de Radioactivo Man, como de Bartman, que también hubieron de Bartman, de los Simpsons, y todos estos sí editados por Ediciones B, porque yo tenía muchísimos. Sí, en estilo Super Mortadelo. Exacto. Pero también se editó al principio en cómic pequeño, ¿sabes? De formato quincenal, de pequeñas páginas y tal, te lo aseguro porque los tengo en casa. Te creo. En todo caso, una cosa maravillosa estos cómics de los Simpsons, y que también los recomiendo muy encarecidamente. En todo caso, chicos, estamos aquí para hablar de videojuegos, estamos aquí para hablar de los videojuegos de los Simpsons, una franquicia maravillosa que podría haber tenido juegos maravillosos, pero que al final parece ser que la realidad no acostumbra a respetar estas cosas, y los juegos de los Simpsons de principios de los 90, y os diría que casi todos los juegos de los Simpsons, son bastante deplorables. Empezando, por ejemplo, por Bart vs. Space Mutants. Madre mía. ¿Alguien tiene algo que decir de esta maravillosidad de Master System, NES, MS-2, Amiga, no, Amiga? Amiga también, ¿eh? Yo lo, sí, bueno, yo lo conocí y lo traté en Amiga. Maravilloso, y es un juego increíble. Yo era un incauto y me puse a jugar ese juego. La verdad que por entonces tenía buen recuerdo. Claro, hace poco le volví a pegar un repaso con varios trabajos de Amiga que he hecho y tal. Y, ostras, tío, es muy duro ese juego, ¿eh? Es malísimo. Es muy duro. O sea, es malísimo. Malo, ya empezando por el control del personaje. O sea, es el control horrible, es ridículo. Es horrible. Es ridículo. Quiero decir, o sea, dos botones, sea en la consola que sea, porque en Mega Drive tienes tres, pero da igual. Y para hacer el dash, para ir rápido, tienes que presionar el botón de salto. Es decir, que previamente tienes que saltar para hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando quieres hacer un super salto, ¿qué pasa? Que si tú no adivinas que tienes que darlo a los dos botones a la vez, nunca jamás vas a adivinar que así se hace un super salto. Nada claro, una mecánica de risa. El primer nivel, seguro que todos lo recordaréis, es acabar con todos los objetos de color magenta. ¿Vale? Nadie te explica a nadie, nadie hace nada, y la pantalla primera te puede durar tranquilamente hora y media si no sabes qué tienes que hacer. Enemigo final Nelson, una cosa ridícula. Segundo nivel era aquel de conseguir todos los gorros del escenario, porque los aliens, los Space Mutants, que no tienen nada que ver con los Space Mutants de la serie, necesitan gorros para llevar a cabo su plan maléfico de dominar el mundo. Tienes que conseguir todos los gorros de un centro comercial. Dices, qué estupidez, pues sí, total. Y bueno, cuando los consigues pasas de pantalla. Si no me equivoco, aquí luchabas contra la nani. ¿Os acordáis de la nani, la babysitter de... Sí. La primera temporada. Exacto. Y luego la tercera pantalla era una feria en la que tenías que hacer ciertas pruebas y tal, pero todo muy tonto y muy poco trabajado, de verdad. Es que era un juego lamentable. Fallaba en todo. Es que no era un juego bueno, es que era auténtica bazofia. Era horrible. Y ya por, es que lo básico es que falla en lo básico, falla en el control ya de por sí, ¿sabes? Por un píxel no haces esto, o no pintas esto porque el spray no llega, o es que cosas absurdas. Sí, o de esta posición no pinta, pero de esta sí, y estás en la misma posición. Aquí Acclaim quiso sacar toda la chichaza al juego, eso tenerlo bien claro, ¿sabes? O sea, que hubo ganas de sacar rendimiento a la franquicia, y os puedo asegurar que hay juegos para sacar rendimiento a la franquicia por parte de la Acclaim. Lo más absurdo es que es un juego que, a ver, era una aberración, pero todo el mundo lo tenía. Todo el mundo todo el mundo lo tenía. Y lo tengo yo en mi casa. Yo no sé cuántas horas he ido a jugar a la versión de Master System, ¿eh? No jugábamos a otra cosa en casa de mi primo. Sí. Era una locura, pero no conseguíamos pasar de la primera pantalla, no lo entendíamos. Era una aberración. Es que no era un juego realmente entendible para niños, ¿sabes? Es que era un juego realmente complicado y loco, ¿sabes? O sea, ya no solo por el hecho, el concepto en sí de las cosas magentas o los gorros, es que sencillamente es que era un juego complicado y ridículo a la vez, ¿sabes? No llevaba a ninguna parte. Pero la cosa no mejoraba demasiado cuando hablamos de Bart Escapes from Camp Dildy de Game Boy. Maravilloso. Madre maravilloso. Mía. Yo me acuerdo de este juego, sobre todo del vídeo de Pura Dinamita, que se veía ahí la portada, y yo flipaba, ¿no? Con ese juego. Digo, madre mía, un juego de los Simpsons en Game Boy. Debe ser Dios, Cristian, esto. Esto era tremendo. Yo me recuerdo de haberlo jugado y no haberme pasado nunca de la primera pantalla. La primera pantalla. Era horrorosa. ¿Qué les pasa a las primeras pantallas de los juegos de Acclaim? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no tiene curva de dificultad? No hay. ¿Por qué empieza desde lo más alto? ¿Luego baja? No lo sé. No baja. No lo sabes. Es un juego un tanto estúpido, además, ¿sabes? Sí, sí. O sea, es que... Vas lanzando piedras a la gente para que se quede paralizada. Lisa te da boomerangs. Ahora que como te toquen, no veas. Sí, sí, como te toquen, dices, ¡ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Me encanta. El ¡ay, caramba! No llegó aquí a España, me parece a mí. Es una frase muy típica de Bart, pero creo que aquí no salió, se tradujo por otra cosa. Es como el Eat My Shorts, ¿no? O sea, cómete mis calzoncillos, también. Que aquí se traduce por multiplícate por cero. Y de hecho, el multiplícate por cero llega un momento que no tiene ni sentido en la serie. En las últimas temporadas, cuando se hace la broma, ¿vale? Como recordando que Bart decía eso, se pierde todo el chiste, ¿no? Y llegan a decir incluso, cómete mis calzoncillos, ¿sabes? Y dices, ¿cómo? ¿Sabes? No entiendo. No, la verdad es un poco loco todo este tema, ¿no? Creo que además hubo problemillas cuando salió la serie de los Simpsons aquí en España, que tuvieron problemas por las palabrotas y tal, porque a veces se soltaba algún taco que otro. Yo solo recuerdo... Cuando se emitía en la 2. Sí, yo recuerdo que lo daban por la noche, un programa por la noche, a las 9, 10 Es que los Simpsons tuvo varias cadenas y tal. Sí, yo recuerdo... Yo me acuerdo en la 2, a la tarde, a eso de las 6, 7 y en catalán. Yo me acuerdo de los Simpsons en catalán en Antena 3 durante las primeras veces que lo dieron en Antena 3, ¿vale? En catalán, con el doblaje de Homer, con el mismo doblador de Senbei en Doctor Slump. Sí, está bastante bien el doblaje catalán, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto. Normal, después, claro, toda la serie ya llegaba en castellano, pues te acostumbras al doblaje. Exacto. Y claro, tampoco tampoco había doblado tanto capítulo en catalán como para llegarte a acostumbrar a las voces en catalán. Correcto. Pues bien, luego tenemos otra maravillosidad de 1991 llamada Bart vs. The Wall, que vendría a ser esa continuación extraña del Space Mutants, en el que llamamos a Bart, el mismo Bart del Space Mutants, en una aventura distinta en la que Krusty el payaso nos invita a recorrer el mundo para conseguir salvarlo, ¿no? Una auténtica bazofia también, me vais a perdonar que no sepa nada de este juego, porque es que lo he intentado con toda mi fuerza jugar y es imposible. O sea, es que es imposible, es que no hay manera, ¿sabes? Hay un momento, Cristian, en el que tienes que avanzar unos cuadros saltando de uno en uno, ¿vale? En los últimos tramos del juego, imaginaos que el control es deplorable, ¿vale? Pues imaginaos unos saltos entre cuadrados en los que aparecen esqueletos, ¿no? Como tres cuartos de hora. Dios, que es una locura, ¿sabes? Sí, evidentemente no lo he jugado, y pero... No hagas un mal salto. Y te vas para abajo y empiezas de nuevo. Y es que encima es largo ese pero trozo. Es irrealmente largo. Tienes que ir dando vueltas. Al final. Alguien debería haber ido a esta peña de Acclaim, ¿sabes? Y decirles, chicos, es que veréis, no es divertido. Y un videojuego tiene que divertir, ¿sabes? Y si no divierte, no es un videojuego, ¿sabes? O sea, es que es vergonzoso. Es vergonzoso, de verdad. Esta peña de Imagineering, esta peña de Acclaim, Flying Edge. Es que yo ya veo el logo de Flying Edge y me estoy mareando solo de pensarlo. Es lo peor. Sí. A mí me entra la cara. En Amiga lo traje Ocean, no te lo pierdas. Hostia, Ocean también, ahí mojándose. Sí. Hombre, pues si se llama Ocean, pues se deben mojar. En todo caso, esta peña de Imagineering también tienen el dudoso honor de haber sido la gentuza que trajo Doble Dragon Atari 2600. Y con eso ya os lo estoy diciendo todo, ¿sabes? Y Atari 7800, que las dos versiones también tenían su chicha. Vale. O el Ghostbusters 2 chungo de NES. El chungo. Porque hay dos Ghostbusters 2 en NES. Está el de Han Laboratories y está este. Y este es el chungo. ¿Cuál es el chungo? El guapo supongo que será aquel de los pequeñitos, ¿no? Ese. Sí, es Han Laboratories, esa peña, tío. ¿El de los Kirby? El de los Pokémon también. No, los del Kirby, por supuesto. Los del Kirby. Los del Kirby, por supuesto, sí. Está majo ese juego. Tiene chichaza ese juego, está súper bien. Siguiente juego tenemos también Bart vs. The Juggernauts de Game Boy para la primavera del 92, que es una auténtica bazofia en la que Bart compite en una especie de programa de televisión, que es minijuegos estúpidos que no llevan a ninguna parte y que yo no perdería ni el tiempo ya en hablar de este juego. Para nada. Y por último tenemos el Krusty Fun House, tenemos el Krusty Fun House. Que bueno, a mí me gusta, yo lo siento, chicos. Yo no sé si es que yo era pequeño y tonto, pero a mí me gusta, Luis. A mí no. ¿Qué te pasa con este juego? No sé, era un poco como... Recuerdo un poco al Lemmings, quizá, ¿no? Un poquito, la dinámica. Sí, un poquito, quizás sí. Pero era desesperante, porque tenías muy poco tiempo para pasarte las pantallas. O sea, te dejaba muy poco tiempo para... Digamos que te tenías que conocer todo al milímetro para que te diera tiempo a pasártela. Si te equivocabas un par de veces, ya... No podías remontar la pantalla. Tenías que volver a salir y entrar, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Era desesperante ese juego. Uf, y encima llevabas a Krusty. ¿Quién quiere llevar a Krusty, joder? Ya, no, la verdad es que era un poco estúpida, ¿no? La idea, pero claro, hemos hablado con nuestro amigo Speedy antes de que entre en el programa de hoy, que ya hemos spoileado que va a entrar Speedy, y nos ha explicado que este juego realmente es un título de Amiga que se redibuja entero para convertirlo a Krusty Fun House en consolas, en todas las consolas, pues salió muchísimas, si no me equivoco, en Super Nintendo, salió en Mega Drive, salió en Master System, en NES no pondría la mano en el fuego, Game Gear creo que también, ¿sabes? O sea, tuvo reversiones de todo tipo de este título, Edu. Sí, de hecho, por lo que dices, Pidia, incluso en Amiga volvió a salir el título con el nombre de Krusty. O sea, impresionante. Qué bueno. Rat Trap. Apúntenlo ese nombre. Y por último, caballeros, tenemos otro juego de Super Nintendo llamado Bart's Nightmare. Que este supongo que me podréis hablar. Estoy viendo la cara de Luis, que parece que le gusta mucho este juego. A mí este juego me gusta mucho y lo voy a defender aquí, ¿eh? Pues yo lo odio. No me gusta nada. También, pero ¿qué es el juego? ¿Qué es? No tiene sentido. Exacto, ¿qué es? Pues yo empecé a jugar y de repente me aparece Bart como Godzilla matando tanques. O sea, ¿tiene historia? Oye, sí, que es un a sueño. Ver, es un sueño, ¿no? Todo lo que se ve es un sueño, una pesadilla. A ver, Sergio, te calmas, ¿vale? Primero. A ver, básicamente, lo que pasa es que está estudiando para un examen, cosa que ya es un poco inverosímil, ¿no? Y entonces se queda dormido y sueña que los apuntes se van volando por la ventana. Entonces, digamos que la primera fase de todas las pantallas, tú tienes que... Estás en la calle y tienes scroll lateral tanto a la izquierda como a la derecha. Y es infinito, ¿vale? Y tienes que cazar, digamos, una hoja de papel, un apunte que va volando, ¿no? Y te vas encontrando diversos enemigos y tal. Y lo que tienes que hacer es coger una hoja de papel, saltar encima, y entonces entras como en una especie de minijuego, ¿vale? que puede ser, es que esto es lo que me gusta a mí, que el juego se hace muy dinámico porque ninguna pantalla es parecida a la anterior. Hombre, eso hay que reconocérselo, eso es verdad. En, como has dicho tú, en una eres Godzilla y... El gesto de Sergio ha sido, ¿y qué? Es que claro, me dice, no, es que es un sueño, todo cabe, ¿sabes? O sea, ahí te puedes encontrar ya... Claro, aparece Par Godzilla. Luego tiene cosas graciosas, la verdad. Pero no sé, en el mismo juego no me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más, Luis? Perdóname. No, no, que por ejemplo eso que has dicho, que en una pantalla a lo mejor es Godzilla, ¿no? Y tienes que destruir aviones, edificios. En otra vas con una... vas volando como Batman. Y es como el típico juego este de aviones, ¿sabes? Otra particularidad de este juego es que a mí me resultaba muy complicado en la época que lo jugué. Bueno, de hecho me sigue pareciendo muy complicado. Es un juego muy, muy, muy difícil. Pero a mí me gustó mucho. Y la banda sonora, que ya sabéis que yo le doy mucha importancia, también está muy bien. Guay, guay, guay. Muy bien. Bueno, pues ya te digo, 4-1, no pasa nada, ¿vale? A mí me gusta el cross. No tengo ningún, no tengo ningún problema. Yo te has defendido perfectamente. Lo que pasa es que a mí me asusta un poco que Homer esté tan calladito y me gustaría saber su opinión al respecto de estos juegos de los Simpsons, estos primeros juegos de los Simpsons. Homer, ¿qué opinión tienes tú al respecto? No llores. Lo he perdido todo, no quiero volver a vivir. No es para tanto, Homer, hombre. No, no, no. No es hora de hundirse en la tristeza. Es hora de volver a reír. Bien, hombre. Claro, Homer, porque evidentemente nos toca hablar del que sería el primer juego de los Simpsons que salió, que es este de Simpsons, Arcade. ¿Vale? O sea, salió antes que toda esta inmundicia extraña y evidentemente todo hacía pensar que la cosa podía funcionar, puesto que teníamos un juego muy estupendo, muy bueno, notable, alto, incluso para mí excelente en algunos aspectos. Me vais a perdonar, después discutiremos de ello, pero quiero decir... Ya, yo estoy tranquilo. No, pero quiero decir que este de Simpsons era un juego estupendo y quizás es una franquicia que se habría prestado sumamente bien a los videojuegos, pero luego no ha sido así. ¿Cuántas entregas de juegos de dibujos animados han sido buenas? Por ejemplo, me vienen a la cabeza juegos de Asterix, me vienen a la cabeza juegos de Mickey, por supuesto, juegos de Disney. De los Pitufos, sí. De Tintín. Habían juegos realmente estupendos de dibujos animados, pero es que creo que de los Simpsons no hay ni un puñetero juego bueno. Y hasta aparte de este. Y el Bart Nightmare. Y el Bart Nightmare y el Krusty Fun House. Pero quiero decir, por ejemplo, nos vamos a juegos de ahora. El juego Simpsons, el videojuego que sale con la película. Es una medianía bastante deplorable. ¿Y Hit and Run? Hit and Run es una basura. Hit and Run es... Simpsons Bowling, Simpsons Wrestling. ¿Os acordáis del Simpsons Wrestling? Pues es que era una vergüenza. Y el Crazy Taxi, aquel que tenía también. Madre mía. No me acuerdo de ese. Ese no es el Hit and Run. El Hit and Run era un rollo GTA, ¿verdad? Sí, no, también tenía uno rollo Crazy Taxi. También bien, salió principios de Xbox. Debía de ser divertidísimo. Increíble. Debía de ser divertidísimo. Es curioso lo que pasa con los Simpsons, la verdad. Por una franquicia así tan bestia, no como los Simpsons, no sé, tío, se merece una cosa de calidad, tío. No está bien tratada, tío. Que he alucinado. No sé, y encima, teniendo tan buenas plataformas como había en la época... Claro. Es que, dime que no habría sido fácil hacer un plataformas decente de los Simpsons. Es que yo creo que la manera más fácil es hacer un plataformas sencillo, no sé. Es que, como hemos dicho, ¿no? Los Mickeys, tanto los de Sega como los de Capcom, son impresionantes. O cualquier adaptación de Disney de la época, Rey León, Aladdin... No sé, que son maravillosas y no tiene por qué estar firmadas tampoco por grandes firmas como Capcom o Konami en este caso. No, claro. Pero no sé, no creo que sea tan difícil hacer un juego de plataformas de los Simpsons. Pues no sé, porque al fin y al cabo puedes tomar cualquier excusa para hacer un gran juego, como por ejemplo el juego de Bart's Nightmare, tomar la excusa de que es un sueño para hacer un juego que podrías, no tiene nada que ver con lo que estás viendo en la serie. Te estás regalando, te estás tomando una licencia que no existe dentro de la propia serie, podrías haber hecho cualquier cosa. Por eso me sorprende, pero en todo caso este de Simpsons Arcade es una auténtica maravillosidad por muchos motivos. Primero porque es Konami, primero porque es un beatemap de Konami con todo lo que ello conlleva, y además porque es interesante y es muy divertido en muchos sentidos. Ya el juego en sí es de puro lujo desde el primer momento en que estamos viendo la introducción, esa intro de los Simpsons digitalizada con sus voces y tal, en el que flipamos ya para empezar con esa pequeña historia extraña en la que vemos a Smithers robando un banco, lo que parece una joyería entre comillas, una joyería que no sé quién regentaría esa joyería, guiño guiño, y con un diamante en la mano se choca con la familia Simpsons. Este diamante sale volando y cae en la boca de Maggie y Smithers, que no sabe qué hacer, se lleva a la niña, rapta a la niña, con lo fácil que habría sido quitarle el diamante de la boca, ¿no? Todos hemos tenido sobrinitos, hemos visto que se meten cositas en la boca y dicen, nene, no te metas eso que es caca. No, me ¿sabes? Me habría sido fácil, habría sido fácil, pero no, él se la lleva, ¿sabes? Pues bueno, evidentemente ahí empieza la historia, ¿no? La cara del Smithers cuando sale de la joyería, sí. Esa cara de endemoniado, sí. Es una pasada, ¿eh? Uh-huh. Como si estuviera poseído. Sí, la verdad que también la pajarraca que se lía por una joya, ¿sabes? Uh-huh. Que dices, acabas de robar un banco y estás liando una pajarraca por un diamante, una... Claro. No sé, seguro la bolsa que te llevas 1000 diamantes como ese. Sin lugar a dudas. ¿Sabes? O sea, pero bueno, ¿qué más teníamos? La intro del principio, la verdad que a mí me invitaba en el salón recreativo a quedarme, aunque no estuviese jugando, a quedarme mirando la intro. Me acuerdo que le llamaba mucho la atención. Sí, sí, sí, la verdad, con esos dibujos, igualito que la serie, ¿eh? Ahí con sus presentaciones, con ese bar, con la camisa azul, en mi vida he visto yo un correcto, barco. Yo sí he visto, hay capítulos sí, que se ven con la camisa sí, azul. De hecho, sí, de hecho, a mí me gustaba más. Sí, y yo tenía una figurita. Sí, estoy colgada chillando, perdón. Yo tenía una figurita en el coche. Yo también. Que, bueno, en el coche de mi padre, porque yo... Y hay un gag gracioso de los Simpsons, que no sé si recordáis, que va a una plaza de toros, ¿vale? Y coge a la Lisa para cabrear al toro, ¿no? Que es de color rojo, ¿no? Sí. Entre comillas. Bueno, para una chica sería un color mucho más abierto y tal, ¿no? Nosotros no tenemos ni idea de colores de mujeres, ¿no? No por nada, pues ellas ven, tienen una retina que ven muchos más colores. Esto es sí. Algo científicamente comprobado. O los ven o conocen el nombre de ese color en correcto. Concreto. Nosotros rojo somos capaces. Y ellas verán un carmín oscurizado. Correcto, el traje de Lisa, ¿no? Entonces cabrean al toro con ese traje y Homer dice, bueno, ahora un poco de azul para que el toro se tranquilice. Y coge a Bart con la camiseta naranja y lo pone y dice, un momento, ¿dónde está tu camiseta azul? Y dice, yo no tengo ninguna camiseta azul, ¿sabes? O sea, la broma de que antes llevaba y ya no, ¿sabes? Es una cosa extraña. Es un poco chiste fucker, ¿no? Sí, es muy fucker, es muy fucker, ¿sabes? O los chistes también con el doctor Mervyn Monroe, después nos explicamos. Hay chicha y es muy fucker todo esto de los Simpsons. Pero en todo caso, cuatro personajes en un juego de Konami de estos interesantes, de cuatro personajes beat 'em up, que... Es maravilloso, caballeros. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos ya al teléfono a nuestro querido amigo Speedy para hablar de este The Simpsons desde la primera pantalla. Speedy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí divagando sobre Konami y sobre los Simpsons. Qué mejor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues bien, Speedy, estábamos hablando del juego desde la primera pantalla, en una pantalla llamada, si no me equivoco, Springfield Downtown. Exacto. En la que ya vemos lo que va a ser algo muy habitual en este título, que son los masillas, ¿no? Los primeros personajes a los que nos enfrentamos, que son ese tipo vestido de traje y ese gordo rosa, ¿no? Es uno de los grandes achaques que le hace la gente a este título. Quizás la variedad de personajes, que es bastante floja, aunque yo creo que es discutible en muchos aspectos. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, yo en la primera pantalla pues vemos a este, pero yo qué sé. O sea, tienes enemigos de todas tamaños, edades y cosas. Lo que pasa que es pegas, que le pegas a rosquillas, sí, amigos. A ver, yo creo que hay variedad, pero está mal elegida, quiero decir. O sea, hay mucha variedad de enemigos, pero por ejemplo hay mucha variedad en el mundo de los sueños, por ejemplo. Hay muchísima. Nos encontramos 5, 6, 7 tipos de enemigos. Y pero el caso de, por ejemplo, en el estudio de televisión, uh-huh. Nos encontramos con los ninjas y tal, pero en las primeras pantallas son como muy muchas repeticiones. Sí, mira, hay en total, contando la última pantalla, que es la central nuclear, que es la batalla contra Smithers y Barnes, hay 8 pantallas. Uh-huh. En estas 8 pantallas a lo mejor hay 2 o 3 que son ultra hiper mega variadas, pero el resto son tipos de traje y tipos gordos rosas. Uh-huh. ¿Tú qué opinas de esto, Speedy? Yo creo que en esa época no veíamos eso, a decir verdad, ¿no? La reiteración de enemigos no era algo que nos preocupara en exceso. Ya, pero por ejemplo Final Fight tiene mucha variación ya desde la primera pantalla, o si vemos incluso, bueno, Konami quizás no tanto, porque yo creo que se le castiga mucho esto al Simpsons, pero luego al Tortugas no se le castiga este aspecto, y son todos hombres del clan del pie. Hombre, ninjas del clan del pie, cierto. Pero podemos defenderlo de una manera que todos los ninjas del clan del pie tienen una habilidad diferente. Ah, y estos también, amigo, porque bueno, están los tipos que visten de verde y los que visten de azul que tienen segada. Anda. No podía faltar el tipo de la segada, y luego están los de rosa con martillo y sin martillo. Bueno, entonces... Ahora, ¿nos pegamos a palos? ¿O qué? No, nada. ¿Te has metido con los ninjas? No, pero quiero decir, Speedy, que quizás el Strips of Rage también, si nos lo paramos a pensar, también tenía mucha más variedad desde el principio, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo pienso que será por el carácter de animación o algo así, por lo que se le perdona un poco, y cosas que pasa incluso en la serie de animación, uh-huh. que se repiten personajes y tal, así como que no quiere la cosa. Y ya te digo, yo desde mi experiencia de aquellos tiempos no era algo en lo que pensaba realmente. O sea, aunque te encontrase una fase entera de hombres enchaquetados, pero estabas ahí pasándotelo genial, ¿sabes? Con la mecánica correcto. Que tenía tan apurada. ¿A ti te gusta Simpsons, Speedy? Doy por hecho que sí, ¿no? Hombre, si da igual que lo repitan mil veces, que siempre está ahí puesta a la hora de comer, ¿sabes? Correcto. Pero, quiero decir, ¿tú clasificas este beatemap como uno de los buenos de Konami o lo tienes quizás más abajo? No, lo tengo como uno de los buenos, sin duda. ¿Te atreves a decir un orden, por ejemplo, de estos beatemaps, así en frío y patata caliente para ti? Sí, total, yo no me atrevería. Qué sucio ha sido, ¿eh? Ha sido muy sucio. Ha sido un top 3, por ejemplo. Pues te diría, en primer lugar te diría Vendetta. Ay, Speedy es de los míos. Qué mentira, hombre, es que esos perros que salen. Sí, en segundo lugar, pues posiblemente te diría el primer Tortugas Ninja, por lo que supuso y tal, ¿sabes? Y aún así parece que no ha perdido espectacularidad a día de hoy. Uh-huh. Y el tercero sí que es complicado de decidirme, porque estoy entre Simpson y Violent Storm. Es que Violent Storm, chicha también, de la buena. Es que Violent Storm, tío... Aquí hay una cosa que a mí nunca me han gustado de los beatemaps de Konami, me voy aquí a confesar. Y es el hecho de que, excepto en Violent Storm, excepto en Vendetta y quizás el Metamorphic Force, el hecho de pegar, parece como que la Impact Box, Edu, es como que no existe, ¿sabes? O sea, es una cosa muy extraña. Es una crítica que siempre hemos comentado, ¿no? Que en cambio cuando Capcom estás pegando, parece que estás pegando y el otro no te responde, pero aquí es extraño, es como un juego de tecno. Sí, bueno, es el típico del juego de tecno, es que no sabemos si en un momento hay veces que no sabemos si nos están pegando o estamos pegando. No sé, es una mecánica que Konami utilizaba en estos primeros, en estos beatemaps, pero sí que es verdad que en Vendetta o en Violent Storm o Metamorphic Force se iba un poco más por el estilo de Final Fight y tal, que pegábamos y sabíamos que estábamos pegando y que no nos iba a dar ese mismo enemigo. Uh-huh. Pero en todo caso, si os parece bien que avancemos un poquito con este de Simpsons, nos enfrentamos ya al primer enemigo, que es ese Wrestler extraño que no veníamos en ningún otro momento de la serie. Aunque a mí me suena, pero no sé por qué. En la pantalla ya estamos viendo algunos detalles. Por ejemplo, nada más empezar nos encontramos con Patty Selma, nos encontramos con el padre, el abuelo Abe Simpson, Abraham. Nos encontramos también a Martin y Skinner. Seguimos avanzando y vemos a una de las hermanas gemelas. Uh-huh. Además, el detalle ese del perro, el Santa Claus. Correcto. Que lo primero que haces es cogerlo y tirarlo. Me encanta. Sí, sí, salen muchos personajes de estos. Sale también Bola de Nieve en la segunda pantalla, también, si no me equivoco. Sale un mapache también. El de los arcades. Sí. También el de los arcades también era personaje. Y hay mucha chicha. Por ejemplo, el tema de los arcades es el Noiseland, el Ruidolandia, ¿sabes? Uh-huh. Que es el mismo arcade en el que va Bart en la serie. Tiene detallitos y la verdad es que, aunque hayan cosas muy random dentro del título, como por ejemplo en la segunda pantalla, ya saltamos ese momento en el que vemos a Otto vendiendo batidos, o al doctor Mervyn Monroe comiendo un donuts en un puesto de Krusty Land, un parque de atracciones que no existe dentro de Springfield, a pesar de ello tiene momentos muy interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos un enemigo nuevo, que es ese Krusty, que va encima de una bola y no vuelve a salir. No, aparece solamente aquí en Krusty Land, este personaje. Bueno, y además nos hemos olvidado de los bomberos de la primera pantalla. También los bomberos. Pantalla, que no se nos olviden. Sí. Entonces, en este Krusty Land tenemos cositas interesantes, como ese momento en el que cogemos el martillo y comenzamos a martillear las tazas, el puesto de las tazas, por ejemplo. Y si queréis que avancemos, pues nos encontramos con unos enemigos de esos libros de Matt Groening. Un auténtico detalle, los conejos estos blancos. Los Blinky y el Blanco, como se llame, sí. Me parece a mí que sí, no, es que no he tenido el gusto de leer. No, bueno, yo le di un poquito de estos que son, digamos que son una pareja de conejos que tienen un hijo. Uh-huh. Y el hijo siempre sale encima de los árboles dándote fruta. O bueno, te sale con un cartelito de aquí no hay más comida. Aquí, correcto. Y en cambio en el parque de atracciones te aparecen los conejitos ahí pegándote. Qué random ese detalle, si te lo paras a pensar. Sí, por lo que se ve tenía bastante éxito el cómic y supongo que de ahí lo cogieron los de Konami pensando... Interesante. Esto de los Simpsons también. Interesante. Luego tenemos el enemigo de esta pantalla que es un Krusty gigante, que es un globo, que no acabo de entender. Espirillo, lo siento, pero este enemigo pues es un poco... Que dices, ¿por qué, no? Podrías haber hecho mil millones de cosas, ¿no? Ya tenías, al principio de la serie podrías haber metido a la Babysitter, por ejemplo, sí. ¿Sabes? No sé, me es un malo recurrente la Babysitter. Correcto, o Nelson también, que Nelson. En este caso te ayuda en este juego dándote el tirachinas en la tercera pantalla, quinta pantalla, y si siguiera diría sexta y séptima. Sí. Pero bueno, no sé, Spirit, si te parece bien, ¿alguna conclusión sobre este Simpsons? Porque vamos a tener otro invitado más hoy. Bueno, te diría que lo del globo, yo me parece que ese globo lo metieron así porque así, para alardear un poquito de efectos en plan modo 7, por decirlo suavemente, ¿sabes? Uh-huh. grandes rotaciones, zooms y esas cositas, yo creo que por eso, pues lo metieron por darle un toque más espectacular a un juego que a priori podría parecer un poco plano así en el aspecto técnico, que no lo es, en verdad. Para nada, porque tiene bastantes zooms, incluso en algunos momentos, en ese momento de las cascadas, que vemos el pájaro sobresaliendo, o las rocas. O cuando pasas cerca de una jaula que la abre un oso o cualquier cosa, ¡pum!, y tú te estrellas contra la pantalla. ¿Verdad? Sí. El bonus de los globos, sí. Exacto, el bonus. Vale, o sea, te referías al monstruo final de aquí, de Crastyland, ¿no? Exactamente. Vale. Pensaba que lo de los globos lo he confundido yo ahora con el bonus. Sí, eso vino antes, que se nos ha olvidado comentarlo, un bonus donde tapeabas el botón y crecía el globo, lo ibas inflando y el que lo hinchaba primero pues ganaba, ¿no? Y si jugabais los cuatro a la vez, que era lo interesante, pues el primero que ganase pues tenía más puntos y el que menos pues menos. Y si no, pues jugabas tú solo contra la máquina y los tipos de traje pues se caían en el globo porque explotaban a más subir. Interesante, habían dos bonus en este juego. Después hablaremos del siguiente. Sí. Ahí no había quien me ganara. Habría que verlo, amigo Speedy, habría que verlo. Oye, tú que eres un auténtico crack de los juegos de Konami, que cada vez que te preguntamos por uno nos sorprende cada vez más. Simpsons, ¿tú le diste caña? ¿Llegaste a zumbar? No me lo llegué a zumbar entero con un solo crédito. Claro, es que aquí en el Club Vintage, cuando hablamos de zumbar, hablamos de un crédito. Un solo crédito. Aquí estamos hablando de cosas realmente de señores y señoras también. Por favor, de carcelas, claro, ¿no? Claro. Aquí no estamos hablando de coger marcianadas, de verse de consola y pasarse el juego con 20 créditos. No, eso no es pasárselo, caballero. Aquí pasárselo es con un crédito. Sí. O con mucho, dos. Pero no, vale, pues interesante. Bueno, pues Speedy... sí, yo tengo una pregunta para Speedy. Una preguntita nada más. Tiembla, sí, Speedy, tiembla. Sí. Ya que te pasabas las tortugas ninja con Rafael, ¿jugabas a los Simpsons con Lisa? No, que va. Es como el equivalente. Bueno, para mí, al menos mentalmente. Homer. Yo March también, es la que tenía más alcance. Es el Donatello de este juego. Exacto, ahí estamos. De hecho, tiene ataques que incluso tienen más alcance que los propios enemigos. Y eso es una cosa que yo he visto pocas veces en un beatemap. Pues Speedy, pues muchas gracias por tu tiempo, por estar esta semanita por aquí. Esperamos tenerte prontito de nuevo. Bueno, un placer, como siempre. Aquí hablando de buenos juegos con buenos amigos. Claro que sí, gracias, amigo Speedy. Pues nos vemos prontito, ¿vale? Pues muy bien, un abrazo. Que vaya muy bien, un abrazo. Adiós. Chicos, pues seguimos con la tercera pantalla, que es el cementerio de los zombies, con una melodía muy, muy de Konami hasta cierto punto. A mí me recuerda mucho a Castlevania, no sé por qué, muy curioso e interesante. Sí, la verdad hay una cosa que hay que comentar en el mismo de la segunda pantalla, y ya hablaremos después de la versión japonesa y tal, pero que la versión europea es bastante diferente. En este caso, ya en las versiones veremos que lo único que cambia es que hay bombas, ¿vale? En la versión europea no tira bombas este malo. Entonces, parece más fácil. Sí, es mucho más fácil. ¿Sabes? Básicamente no sé si ha sido por el shock sorpresa de este enemigo no tiraba bombas y encontrarnos con el sopresón. Pero eso, ¿cómo es, Edu? Que no hay bombas nucleares, ¿no? Efectivamente, este juego no hay bombas nucleares y según qué enemigos, pues no tiene bombas. Ajá. Como es en este caso. De hecho, al principio del juego, en la versión japonesa hay una bomba nuclear. Efectivamente, que podemos cogerla y tirarla. Correcto. En la versión europea eso no existe. No hay bombas nucleares. Nucelar. La palabra es nucelar. ¿Qué más dará? Pues eso, que no tenemos las bombas. Y este enemigo, pues, yo creo que se siente un poco mermado en la versión europea. Totalmente de acuerdo. Occidental. Pues sí, en América también estaba así. En pantalla 3, chicos, cementerio de bajo coste de Springfield. Zombies, tenemos un temazo muy made in Konami. Y francamente fácil esta pantalla hasta cierto punto, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo. Sí. Hasta que llegas al ascensor. El ascensor. Pero tiene ascensor. Tiene ascensor. Es categoría, metido, chicos. Metido poco. Si tú abres una tumba falsa de Krusty el payaso, no lo olvidemos que la tumba es de Krusty el payaso, by the face, y entonces te metes en un ascensor que empieza a bajar. Sí. La verdad es que todo lo que tiene este juego parece que está relacionado con Krusty indirectamente. Todo. El helicóptero que va con el Mr. Krusty Toys. Sí. O vamos a Krustyland, o ahora el ascensor está en la tumba de Krusty. ¿La tumba? ¿Qué le pasa a Krusty? ¿Está muerto? No sé, es que no. Sí. El globo de Krusty. Sí. Yo quería destacar la pantalla del cementerio. ¿Qué zombies más majos? ¿Por más qué? Machosos. Hacen como si bailaran, ¿no? Sí, es un rollo thriller, ¿no? Igual, sí, es un rollo thriller. No me extrañaría que hubiese un guiño ahí. Por supuesto. Hombre, ¿verdad? ¿Y los gángsters que lanzan sombreros, qué? Sí, hombre, y que esperan con la cabeza bajada. Ese gángster, ese tipo vestido es de Michael, seguro. Es un smooth criminal. Es un smooth criminal como una catedral. Por falta del ascensor. Sí, perdón. O sea, que yo digo que Michael era blanco. O sea, primero era negro, luego blanco y no está bien visto, pero ahora sí que está bien visto. Porque ¿no? es un homenaje, porque es una parodia. es un homenaje. No, Luis. No, ya está, ya acabado. Has pasado no, de homenaje a Burcha. No quiero oír más. Bien, pues el ascensor, amigo Luis, esto sí que no te puedes quejar. El ascensor es maravilloso. Sí. El ascensor. ¿Qué le pasa al ascensor? El ascensor ese que va a uno por hora, que es peor que el del Street of Rage. No, pero mola, porque aquí puedes lanzar a los tíos para abajo. Eso es de señor. Eso, sí, eso sí es calidad. Eso es calidad en un beat'em up. Eso es siempre, calidad, siempre. Ah, siempre, no hay más. No hay más. Cuando llegamos abajo nos encontramos con el enemigo de esta fase, que es un tipo, un subjefe, que bueno, un jefe que es niño y padre, ¿no? Padre y niño. La gracia de esto es que nos están haciendo además las mismas ataques que podríamos hacer nosotros, porque se nos ha olvidado comentar una cosa muy importante de este título, y es que podemos juntar a los dos personajes que estemos jugando para hacer un ataque especial. Por ejemplo, si juntamos a Lisa y a Bart, se dan la mano y hacen un ataque y comienzan a pegar. Uh-huh. Si pegan Homer y Marge juntos, hacen un ataque que comienzan a dar vueltas y siguen pegando a los enemigos. Como una buena pareja. O si juntamos a los padres con hijos, padres lanzan a los hijos en un ataque que da la vuelta por todo el escenario, muy interesante. Creo que esto no lo tenían otros juegos de Konami, la verdad es que no me suena para nada. No, el Tortugas por lo menos yo no me acuerdo de no, no, ya te digo yo que el Tortugas no lo tenía, ni no, el 1 ni el Turtles. Y el X-Men tampoco. Y el Vendetta tampoco. Por eso, ¿no? Es una cosa que es curiosa, ¿no? Y él, este personaje te puede hacer eso precisamente, se sube el niño encima y tiene un ataque especial. Otra cosa interesante de este jefe es que lo hemos visto en la pantalla anterior y en la anterior, en la primera y en la segunda, y le hemos podido pegar y se le ha restado vida. Uh-huh. Curioso, como mínimo. Sí, que aparecen ahí mirando y se, y se van, ¿no? Exacto. Pues, si podemos aprovechar para pegarle, le quitamos un poquillo de vida, mira, fíjate tú. Pantalla 4, chicos, Bar de Mou. Entramos en el Bar de Mou después de acabar con estos enemigos y nos encontramos un Bar de Mou que nada tiene que ver con el que conocíamos. Para empezar, masillas con escoba. Eso es interesante. Increíble. Decir que nada tiene que ver con la serie, que es infinitamente mucho más grande y mucho más cool, porque no tiene nada que ver. Sí, sí. Tiene mesa de blackjack. Exacto. Recreativa de los Simpsons. Y de Aliens. Con un cameo de Aliens. Atención. Cuidado. ¿Sabes? Donde vemos el Space Mutant de los Simpsons y vemos a un xenomorfo, ¿no? Que se le acerca y se quita la máscara y es March. Y dices, March, me has jodido el momento. Gracias. La recreativa de los Simpsons, además, con la cabinet de 4. ¿Sabes? De cuatro, es curioso. Sí, sí. Dardos, la barra de Moe con Moe detrás. Tenemos a Barney también que le podemos pegar. Un enemigo que se usa en esta pantalla. ¿Las gordas? Las gordas que tienen. Curioso. ¿Por qué no han metido a las gordas en lugar de a los tíos de rosa? ¿Sabes? Podrían haber variado ahí. Sí, podrían haber mezclado los dos. Claro, es una cosa extraña, ¿sabes? Y yo creo que hasta puede tener algo de sentido el que no los metieran por el tema este de no pegar a las mujeres, ¿no? Que veíamos en Final Fight, por ejemplo, con el tema Poison. Efectivamente. Por decir algo, ¿sabes? Porque es que suena muy extraño esto que pasó, evidentemente. Además, no puedes tocarle, mientras que a Barney, por ejemplo, que no es un enemigo, sí puedes pegarle. Uh-huh. Tenemos también a la princesa de Ébano, si no me equivoco. ¿Cómo se llamaba la bailarina esta? La princesa... No me acuerdo. ¿Sabes cuál digo? Sí, ¿no? La princesa de las primeras temporadas, que baila Homer con ella. Exacto, y de hecho, si te acercas a ella, Homer baila con ella. Baila, sí. Homer y Lisa. Lisa también. Y los otros dos personajes, no sé, pero yo me llegué allí. Yo no he podido con Bart, ni con Marge, juraría que tampoco. Yo con Lisa hace algo, hace una chorrada. Se pone también a hacer la tonta. Qué gracioso. Sí. El enemigo, ahora sí, chicos, es una cosa muy interesante, porque creo que sería extraño decir que es ni más ni menos un yonki que es una auténtica... Eso es que es un yonki, es que no hay más. Sí, bueno, yo, siguiendo mi tradición, le he puesto los nombres y le he puesto Calvo Guarreras Borrachuzo, ¿sabes? Es que no encuentro otra palabra que yonki, ¿sabes? Ya, es que yonki no... Guarreras Borrachuzo. Sí, tío, porque es que me... Tú lo ves ahí tirado, ¿eh? Cuando se baja la barra del bar se baja y lo ves tirado ahí y dices, qué ansiedad de tío, ¿no? ¿Qué pinta este hombre aquí? Sí. Correcto, un junkie, ni más ni menos. Entonces ahí sí se abre la puerta de esa barra de detrás y subimos a lo que vendría a ser al Springfield Butte, que es una especie de bosque, ¿no? En el que nos encontramos a gente como Bigfoot, nos encontramos... Bigfoot se mueve como Homer, además, haciendo el ataque del A más B, que es algo muy típico de los RPG, de los beat'em ups de Konami, el ataque A más B, que es algo especial, que no tienen otros personajes pegando normal. O la aparición de Nelson en ese bosque, que es como una especie de cascada, ¿no? Con un puente de piedra en el que nos da un tirachinas y aparecen los peces de tres ojos, ¿no? Los guiñitos, que se llamaban. Qué grandes son esos peces. Tío. Qué grandes son, ¿eh? ¿Sabes? Ahí Show Bob también, o sea, lo que vendría es el actor secundario Bob también, y nos da papeo, ¿sabes? Es colega. Es extraño esto, ¿no? Smithers haciendo como de malo y... Ya te digo, me da la sensación que los productores del juego no vieron la serie, sencillamente. No, yo creo que no, tampoco. Vieron los diseños y dijeron, mira, vamos, a este lo montamos aquí, pim pam y ya está. Correcto, Luis. Bueno, yo es que estaba pensando en la siguiente pantalla. Que me gustaría comentarla. Llegamos ahora mismo, porque lo único que nos queda decir es que nos encontramos con un oso, que es el boss de esta pantalla, con ataques de oso. Porque a un oso nunca le puede faltar un ataque que es especial, que es, amigo Cristian... El de la voltereta. Ni más ni menos, la voltereta. La voltereta. Sí, la voltereta tiene que estar en cualquier enemigo. Pero este detalle, que a lo mejor me he fijado yo, este mismo oso no es el que dejas libre en el parque de atracciones. Podría ser, pero es que después está disfrazado un tipo rosa. Porque este juego es muy random. Es muy random, eso es muy random. Pues yo pensaba eso toda mi vida, pero nunca creía que estaba el tío disfrazado. Hay un enemigo aquí más extra, que es el leñador. Y no veas las hostias que pega. Y otra cosa que te extraña, ¿no? ¿Por qué no has pillado el leñador, le has puesto una farola y lo has metido en las primeras pantallas? Por decirte algo, habrías añadido un nuevo enemigo también. Es que, claro, te comienzas a plantear cosas y hay muchísima variedad en este juego, pero muchísima. Pero es que no he sabido utilizarla después, no sé por qué. Es lo que decía, que había mucha variedad, pero no estaba bien repartida. Correcto. Lo iban repartiendo por fases. Para variedad, Dreamland. Pero antes de nada, me gustaría dar la bienvenida a nuestro amigo Evil Ryu. Evil, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, señores. Tenemos unas declaraciones aquí del amigo Homer. ¿Qué dices, Homer? ¿Perdona? Tú no sabes lo que es una clase. Mar, soy yo el que se juega el cuello todos los días. Y no estoy desvariando. Eres tú la que desvaría. Desvaría este sistema monstruoso. ¿Y sabes? Te diré la verdad. Tú no sabes afrontar la verdad. Cuando alargues la mano y te la encuentres toda manchada de mocos que antes eran la cara de tu amigo, sabrás lo que tienes que hacer. Olvídalo, Marge. ¡Es Chinatown! ¿Algo que decir, Evil? ¿Por qué? Que describe la locura que es los Simpsons. Correcto. Además, llegas en un punto álgido, porque estamos en la sexta pantalla, estamos en Dreamland. ¿Qué nos puedes contar, Evil? Yo creo que es una de las mejores pantallas, porque te cambia un poco la monotonía de enemigos, que eran bastante repetitivos, y la verdad que aquí son casi todos distintos y le da una variedad brutal, tío. Uh-huh. Además que es una ida de castaña de estas de cuidado, tío. Sí, sí. Si te parece bien, vamos a comentarla en un momentito, esta pantalla. Básicamente nos encontramos con rosquillas, nos encontramos con una March nube, nos encontramos con saxofones, trabajadores fantasmas de la central, que podría haber sido perfectamente otro enemigo muy fácil de portar a cualquier otro nivel, o demonios Bart, que son esos que salen cuando son momentos de game over, sí, que los han reaprovechado aquí en Barbie. A mí me mola mucho ese momento porque esta pantalla, no lo olvidemos, que es un sueño, ¿vale? O sea, ha sido un sueño producido por la caída y estás en una especie de mundo de ensueño con nubes y tal, donde vemos el colegio de primaria, vemos la central nuclear, vemos el vecindario de Evergreen Terrace, vemos, entre otras cosas, por ejemplo, esa March, ¿no? Que pega las hostias desde la nube, ¿sabes? Que está hecha de nube. Y nos encontramos un momento en que empiezan a caer letras que ponen Maggie, un montón de letras, las letras que componen el nombre de Maggie, y es curioso, ¿no? Porque está realmente bien hecho y es interesante. El enemigo final es una bola de bolos que tiene una vida abismal. Y le puedes pegar una auténtica paliza, pero da igual, porque es abismal la vida sí, que tiene. Sí, tiene muchas vidas y a medida que vamos pegándole va cambiando un poco de manera de actuar. Tiene como tres brazos, fases, si me equivoco. Va más corriendo, sí, tiene tres fases. Luis. Yo esta fase no la entiendo. ¿Por qué? A ver, que alguien me lo explique. Pero es gracioso. Sí, ahí voy yo. Dilo tú. O sea, ¿esto no lo entiendes y el Bart's Nightmare ese sí? Pero si todavía no he empezado a hablar. Ha cambiado el speech. Tío, cuéntanos. A ver, te calmas, Sergio. Te calmas y ahora me por, ¿vale?, favor, Luis. Por alusiones después. A ver, me presenta que se cae, ¿no?, por la cascada y esto es un sueño, ¿no? Entonces yo entiendo que en las pantallas normales puedas llegar a morir, ¿no? Pero estás en un sueño, o sea, ¿qué debería de pasar si mueres en el sueño ese? Pues te despiertas y te vas a la siguiente pantalla, ¿no? No, aquí no, aquí que entras en coma o algo así, o te mueres ahí... Es una duda extraña, Luis, o sea, es que no puedes vender la moto del Bart's Nightmare sí, y ahora venirnos con esto. Perdón, no he acabado, es hipocresía pura. No, perdón, en el Bart's Nightmare... Cuando morías te despertabas y se acababa el juego. Y ya está. Oye, tiene lógica. Pero aquí te has pegado una hostia que no veas. Te has pegado un espaldarazo que ni la tifa, o sea, en el Final 7. Entras en coma, ¿no? ¿Entras sí, en coma? Sí, sí, sí. Vale. Y vives por revivir. Luchas con una bola de bolos para revivir. ¿Qué no entiendes? Era todo lo que necesitabas saber. Gracias. Es el mejor. Pues es una pantalla, como bien decía nuestro amigo Abel Ryu, muy variada y que no tiene ningún tipo de enemigo que hayamos visto en las anteriores entregas. Entonces ahí viene otra vez mi teoría de que el juego tampoco es tan repetitivo en cuanto a enemigos. Lo que pasa es que tiene tres o cuatro pantallas muy concretas que están súper bien surtidas de enemigos variados, como es la siguiente, que es el Channel 6 TV, pero que no tiene sentido hasta cierto punto. ¿Por qué no habéis puesto otros enemigos de otras pantallas en las primeras, por ejemplo, para variar un poco? No sé, es curioso. Cosa rara. Bueno, curioso. Lo mejor, yo creo, lo mejor de esta pantalla es el final. ¿Del bolos? Bueno, los bonus. Sí. Los bonus, el hecho de despertar a la gente a hostias. Oh, bien. A mí me gusta el llevar a Lisa es maravilloso. No. Le dejas la cara a gusto. Es mejor todavía, amigo Cristian, porque si te has fijado, cuando estás jugando tú es una mano amarilla, ¿no? Sí. Del color de la piel de los Simpson, ¿no? Pero ¿te has fijado que cuando no estás jugando tú es una mano de color negra? Sí. ¿Negra o blanca? Negra. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué un negro está pegando a los Simpson? Yo siempre he pensado que era un oso. Un oso. Pero los osos pequeñitos, claro. Que salvaba Lisa. Mejor me lo pones. Mejor me lo pones. No sé. Entonces, ¿por qué un oso está pegando a los Simpsons? No sé, ¿Por qué tú estás pegando a un oso? Porque él estaba disfrazado. Sí, claro. Claro. Los bonus son un poco así, la verdad. No, pero a mí me gusta el juego en sí. Una cosa que no hemos comentado, estamos tirando aquí pantallas, pero me gusta cómo está la historia entrelazada. Está muy bien, porque te acabas un nivel, por ejemplo, y se ve una escena, ¿no? Que ¡pam! Se rompe el suelo, por ejemplo, y te caes abajo, ¿no? Está bien. Y el tema de los bonus, pues tiene un sentido. Uh-huh. El tema, al principio, el primer bonus que tenemos, lo de inflar los globos, luego en la siguiente pantalla, en la Krusty Land, llegas con ese globo volando a la pantalla, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que está integrado. Que correcto. Está bien. Sí, es interesante. Canal 6, Evil, es una de las pantallas más interesantes, sin duda, del juego, ¿te acuerdas, no? Es el estudio, sí, de televisión con... Sí, hay un momentazo brutal. Los ninjas. Sí, y también lo del alien, tío, lo del robot y el alien, tío, que ¿ves? Hay un momento que hay un efecto muy chulo, que mira hacia la pantalla y tira unas luces, ¿sí? Como un láser. Sí, es verdad. Sí. Me acuerdo de eso, ese espectacular también. Bueno, tú lo has llamado alien, puedo llamarle algo, pero... Es un Space Mutant. Sí, bueno, parece hay, un escupitajo. Hay un alien y un robot de estos de la serie del Doctor Who o algo así, ¿sabes? Pero no veas cómo pega el robot, ¿eh? Joder, y aguanta el cabrón. Sí, bastante. Es de los chungos. ¿Ves? Otro enemigo que podría haber sido Meat, tranquilamente. Perfectamente. Pero este juego, esta pantalla tiene además muchos detalles, porque nada más entrar nos encontramos con un presentador de televisión dando la noticia de Maggie y de Barnes, ¿no? De que hay problemas y tal, de que tenemos que acabar con ellos, etcétera y tal. Sí. Y nos encontramos con el presentador que si nos ponemos delante de la pantalla se mosquea, ¿sabes? O sea, tiene animación por si te pones delante. Y de hecho, si te subes a la mesa incluso ya se queda como del rollo. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, si no puedo grabar. Interesante. Ahora tenemos otra vez los masillas con escoba, tenemos eso, estudios en los que pasamos desde las noticias hasta el momento ese del espacio con el robot que comentaba aquí el amigo de Bill Ryu y ese Mutant Space que tenemos que tirarle y que cuando una vez lo hemos usado mucho vuelve a la luna, y tenemos también una lucha en Japón. Momento ninjas he puesto yo aquí. Momento ninjas, una auténtica locura. Me encantan esos ninjas a mí. Luego me han alegrado el juego, la verdad. Sí, increíble. Incluso cambian a música y todo. Sí, y por cierto, muy buena. Temazo, made in Konami. Temazo, ¿eh? Sí. Con la típica percusión japonesa esta de la danza kabuki y tal. Muy, muy cañero, la verdad. Pues es que he dicho el malo, hasta es kabuki. Es un kabuki, ¿sabes? Exacto. Interesante, pero con sus flores de cerezo y pero, todo, ¿sabes? Allí en el escenario. ¿Quién es este tipo en la serie? Nadie, ¿no? Nadie. Es un personaje creado, inventado, ¿no? Todos los enemigos parecen estar inventados. Vale. Yo lo que tengo en mi mente cuando jugaba al juego, y sobre todo ahora, es el hecho de que es una burla a la sociedad japonesa metiendo un kabuki ahí. No creo, pues si su juego está hecho por japoneses, yo creo que es sencillamente ¿Cómo? Que ellos querían meter algo japonés en el juego, sí o sí. ¿Pero se han pasado de japonés? Se han pasado a tres pueblos. Es folclórico. Una cosa es meterle ninjas y otra es meterle un kabuki. ¿Qué opinas, amigo Bill Ryu? No, para mí genial, hombre, a mí me gusta el rollo, o sea que... Sí, yo creo que le queda muy bien, te saben vender la moto para que quede bien. Totalmente, aparte, como salen los ninjas, no pueden salir de otra manera, escalando por el escenario por detrás, ¿sabes? O dando volteretas ahí... ¿Cómo has dicho? Volteretas. A mí llamarme loco, pero esta pantalla me recuerda mucho la del Capitán Comando. Loco, ya está, te llama loco. Sí. La de los ninjas, y que al final te sale un kabuki... Esto es Capitán Comando. Bueno, la verdad es que son dos detalles bastante importantes. Una pantalla donde hay ninjas y el malo es un kabuki. Si da la casualidad que coincide. Es que estaba pensando en contestarte que no, pero es que tienes razón. Coincide. Llámame loco. Loco. Ya está. Fucker. Bien, pues eso, es un kabuki, es un guapanís, lo sabes, ¿no? Porque esto es un guapanís seguro. Auténtico. Más guapanís que Sodom. Y luego tenemos la última batalla ya, que es en la central nuclear contra Smithers y Barnes. El primer combate es contra Smithers, que es un loco de las bombas, ¿vale? Que no se comprende. O sea, es rollo Drácula, ¿sabes? Sí. Coge, tira la capa y saca tres bombas, mira, ala, igual. Vale, pues bueno, te lo cargas, vale. Básicamente, más con sudor y lágrimas, porque el tío cuesta. Lo que está bien es como muere. Sí, que se suicida, se inmola, ¿no? En una pose muy japonesa. Se le petan las bombas dentro de la capa, ¿no? Y dices, sí. Dios. Y además muere en una pose como muy japonesa, ¿sabes? Con la pierna así torcida y tal, ¿sabes? No sabría explicarlo, pero si lo vierais, entenderéis lo que quiero decir. Es un estilo como muy de manga, más que de una serie americana, ¿no? Y luego nos enfrentamos al señor Barnes, ¿vale? Con sus frases míticas. críticas, que durante todo el combate se pasa diciendo excellent, excellent. Y llevamos eso, el señor Vance en una especie de robot en el que luchamos y vamos rompiéndolas en tres fases. Yo diría también el hecho de que Monty Vance, digamos, que le han cogido las voces son diferentes, o sea, el excellent suena totalmente diferente a lo que suena a las otras frases. Y pues es como si hubieran cogido la tele el excellent y lo demás sean frases de alguien que ha hablado. Sí, bueno, Smithers, por ejemplo, se ríe con la risa de Krusty, hay momentos, ¿no? Increíble. Sí, sí, o sea, tiran de samplers como quieren, ¿no? El sonido ahí, venga. No sé, y a mí me extraña, ¿eh? No me suena a mí que suena como Krusty, la verdad. No sé, igual he sido yo que a lo mejor... Lo mejor, sin duda, son las frases. Welcome to my world, cuando luchas contra Smithers, que dices, ¿de qué vas? Y me has robado el bebé, no quiero que me lo devuelvas y ya está, podremos pasar sin luchar. Y luego... Vance entra diciendo welcome to your grave suckers, o sea, suckers en tu cara, ¿sabes? Qué violento, ¿no? Qué inicio más violento. Pero bueno, nos lo zumbamos básicamente al señor Vance también y llega al final, ¿no? Donde vemos toda la tropa de los Simpsons, a todos los personajes que nos han ido ayudando a lo largo del juego, que vienen a la central nuclear para ver al pobre Vance ahí hecho polvo, mientras nosotros rescatamos a Maggie. Maggie le deja un chupete a Vance en el suelo hecho trizas con una X en los ojos. Que me está informando, digo, uy, esa X me sonaba de cuando el capítulo de Nelson y Bart, que se pelean, que Nelson, Bart se imagina a sí mismo como que ha muerto y se ve en una tumba, ¿no? Con los ojos en X también. Sabía que eso no lo había visto yo en alguna parte. Yo aquí saco la duda, una duda, pequeña duda. Claro. ¿Por qué vienen Skinner, las dos hermanas gemelas? Porque salen al principio del juego, salen todos. ¿Por qué no viene Eve y Patty Selma, que son de la familia? Bueno, no sé, la verdad es que no lo sé. ¿Qué juego más raro, tío? Pero es una cosa que te han estado ayudando. Patty Selma, ¿qué han hecho? Ha empezado el juego y se ha pirado. El abuelo Eve, ¿qué ha hecho? Se ha perdido. Ha empezado y se ha pirado. No le dejan salir por el de esto. Tiene sentido, Cristian. Te empeñas en fastidiarlo todo. En todo caso, el final es genial porque conseguimos a Maggie y Homer coge el diamante y lo tira. Y ahí acaba el juego, ¿no? Una alegoría estupenda de lo que es la familia y el rescate de un bebé. Genial. Fantástico, la verdad. Es genial. ¿A ti qué te parece el juego en general, Evil? No, a mí me gusta mucho, sobre todo el estilo cartoon que tiene. No es que abuse... A ver, hay una cosa que no me mola. Me gustaría que tuviera más planos de scroll a veces y esto, pero utiliza un estilo gráfico así, tipo cartoon, que es muy atrayente. Y creo que la verdad que a veces es mejor crear un videojuego que basarte en una serie. Y creo que por eso gusta tanto, que bueno, que no, que también está en una fase de la serie que quizás no se conocía todo lo que ni había todo el miticismo que hay ahora ni todas Correcto. Las hostias, ¿no? Sí, quizás ahora lo vemos después de casi 24 temporadas, entonces es normal que intentemos ver cosas que aquí no se ven. Claro, y entonces no sé hasta qué punto esto llegaba. Por ejemplo, yo creo que Konami, si hubiera sabido el rollo Smithers gay, no hubieran hecho a Smithers de esa manera, ¿sabes? Te hubieran puesto algún cachondeo bastante bestia. Y bueno, pero como juego es cojonudo. Como esta gente sabe trabajar. Un beat muy bueno y con efectos gráficos muy chulos. Y la verdad que un buen juego de este género que Konami los hacía a su estilo y la verdad que les quedaba muy bien. Sí, sí, sí. No sé, ¿tú crees que tiene algo que envidiar este Simpsons a otros juegos, Evil? De Konami, quiero decir, de beat'em up. No me parece tan completo o tan redondo como otros. Correcto. Lo veo más sencillito, lo veo más de machacar el botón así un poquito más que otros, pero bueno, creo que tiene su estilo y tiene su gracia. Y aparte te lo puedes hacer con un crédito si lo masterizas bastante. Cuéntenos su teoría sobre ello. Cuidado, con el adjetivo masterizas, cuidado. Me gusta, no, lo he añadido, le he hecho un Sharingan. Totalmente. Le he hecho un Sharingan. Si lo masterizas, No, yo es que, tenía un colega que se lo acababa con un crédito y yo alucinaba. El tío iba poco a poco, sacando pocos personajes que salieran en pantalla. Como el doble dragón, claro. Interesante. Sí. No, es que bueno, es como las tortugas, tío. Bueno, es que estamos hablando aquí con Evil Rey, que no es un maestro. Es un maestro de las tortugas, ¿eh? O sea, ¿te zumas el Turtles in Time con un crédito, amigo Evil? Sí, un crédito que en su momento eran 3 barras de vida. Correcto. Eran 3 barras de vida, que luego en el arcade echabas un crédito y era 1 barra de vida. Bueno, pues escuchemos al profe. Cuéntenos la teoría del Simpsons con un crédito. Con un crédito, mira, sobre todo, por ejemplo, el colega que jugaba. Jugaba con Bart y casi todo el rato estaba usando el salto con patadas. Sí, sí, sí, sí. Que era esencial. y luego avanzar poco a poco, liquidarte los enemigos que hay en pantalla, avanzas otro poco, no avances a lo loco, porque tú echas la moneda, venga, vamos todos para adelante. Muerte, muerte y desolación, es lo único que te espera. Sacar un montón de enemigos en pantalla que te van a dar una buena. Y nada, y sobre todo saberte lo que te sale en cada momento y saberte de memoria un juego, tío. Yo creo que el secreto sobre todo es si tú le pegas 40 horas, seguro que te lo acaba. Una cosa que te parece imposible es fácil. Uh-huh. Está bueno, clarísimo. Siempre está el factor habilidad de cada uno, pero llega un momento que si te aprendes todo de memoria, puedes hacerlo, ya está. Si hay algo que nos duele, sin lugar a dudas, es una falta muy importante en este juego, que es ni más ni menos que la falta de Ralph Bigum. Ralph, ¿qué te parece a ti este asunto? Chicos, ¿en qué año fue 1+1? No sé. La respuesta es el fantástico Ralph. Maravilloso. Se ha caído de la silla el tío. Es maravilloso. Madre mía. Pues con esto ya casi que podemos despedir este Simpsons. Evil, muchas gracias por estar aquí, profe. Y nos vemos prontito, espero. Bien, encantado, tío. Siempre que queráis, ya sabéis. Claro que contigo. Sí. Muy bien. ¿Alguna última conclusión del juego antes de despedirnos? Nada, que está genial. Que es genial que lo han metido ahora en el Xbox Live Arcade. Un juego muy divertido, como todos han sido, Sammy, Turtles, X-Men y todo esto, y super, sobre todo súper divertido si lo juegas a cuatro players, y nada, genial, que hay que pillárselo y genial. Disfrutarlo. Muy bien, pues Speedy, es que hagamos hablar de Speedy con Speedy. Evil, muchas gracias por tenerte por aquí, nos vemos prontito, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós, tío. Pues bueno, chicos, ahora sí que tenemos que ir despidiéndonos sin antes la conclusión del juego. Yo, si me permitís, me voy a adelantar y creo que quizás no sea tan completo como el Turtles in Time. Quizás no esté a la altura ni de Vendetta ni del otro que nunca me sale, Violent Storm. Pero sí que creo que Simpsons es un grandísimo juego y que está por encima de muchos otros beat'em ups de Konami. Y además es uno de mis juegos de infancia, por eso me gusta tanto. Pero ya os digo, no es cosa del recuerdo, ¿sabes? O sea, no es cosa de que lo analiza. Y no le veo tanta diferencia con respecto a otros juegos de beat'em ups de Konami. Y me extraña mucho a veces que se menosprecie tanto este juego y que sea tan desconocido para el público. Espero que el hecho de que salga ahora en Xbox Live pues lo haga más popular y que la gente lo conozca más. Sergio. Bueno, pues un poquito lo que tú has dicho. La verdad que es entrañable este juego, rodeado de tanta basurilla que con la que había salido estaba relacionado a los Simpsons, ¿no? En el mundo de los videojuegos, y tenemos este Simpsons Arcade, pues que es un juegazo, la verdad, y que invitamos desde el Club Vintage a todos a jugarlo. Cristian. Como toda licencia que toca Konami, bueno, como toda licencia que tocaba Konami antes, este juego es excelente. Digamos, desde Alien, desde Bakuhara, desde Tortugas Ninja, desde todas estas licencias de cómics, de series, esta gente sabía lo que se hacía, y este juego es uno de los grandes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ha sido la línea de que es un gran beat'em up, que está muy a la par de los otros juegos de beat'em up de Konami, sobre todo los Konami Cartoon, por así decirlo, como las tortugas. Y la verdad es que sí que es verdad que no es más completo que Turtles in Time. Evidentemente salió antes las tortugas antes que el Turtles in Time. O sea, sí. Es obvio que este juego esté por debajo del Turtles. Evidentemente no tiene cogidas, por ejemplo. No, ni Dash. Pero te voy a comentar una cosa que se nos ha olvidado. Que puedes levantar coches policía. Eso sí, con tres personajes mínimo. A partir de tres personajes. Ah, vale. Si jugabas dos, te jodes. Efectivamente. Luis. Ya podías darle. ¿Y qué hacías con el coche? Disparar, tirárselo a la peña. Disparar. Bueno, yo... decir, a ver, ya lo habéis dicho todo, ¿no? Pero yo diré que es un buen juego. No es el Barnheimer, pero es un buen juego. muy mal te veo. Pues bueno, Homer, ¿alguna cosita más a decir sobre el juego? Bueno, pues gracias. Nos vamos con los juegos de la semana que viene. Bueno, y la semana que viene, amigos, tendremos otro juego, el segundo, creo recordar, de Commodore Amiga, y es este Moonstone, A Hard Day's Night, que yo me tengo que pedir perdón aquí a todos los oyentes y a mi grupo de amigos y compañeros de la mesa, que dije que era un juego de Infogrames y me confundí. Es de Mindscape, un lapsus, sí, y eso, repasaremos la obra de Rob Anderson y fliparemos un poquito con su épica medieval. Aquí lo bonito es darse cuenta de los errores, reconocerlos y corregirlos, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Porque si no, es un follón y contaminas la información y es un percal. Vámonos, que tenemos la semana que viene. Qué bonita melodía. Uh-huh. Bueno, la semana siguiente, Alone in the Dark. ¡Ojo! Este sí de Infogrames. Bueno, ahí está el error, que tenemos un lazo en el guión. Alone in the Dark de PC, el 1. Y además diré que si no hubiese sido por el Alone in the Dark, no existiría el Resident Evil. ¡Hala! Ya lo he dicho. Y es verdad. Y Larry Laffer, ¡oh!, que sales por ahí para fornicar. ¿Qué tiene con malo? 40 años. ¿Qué tiene? Nada malo. Qué maravilloso. Te has tenido que esperar 40 años para salir para fornicar. Ay. Qué difícil es fornicar. Qué difícil. Y con este juego se aprende. Se aprende, más que nada, se aprende a sufrir lo difícil que es fornicar. Ir a buscar lobas. El fornicio. Lobas. No sé, fornicio. Ir a buscar lobas. Veremos a ver el fornicio de Larry. Larry. Esta aventura gráfica maestra de Sierra. Y de ese cachondo mental que es Outlaw. Oh my god. Increíble. Chicos, nos vamos a tener que ir ya con estos tres juegos. Vámonos. Nos vamos, caballeros, con tres juegos interesantes para las tres próximas semanas. Veremos qué vendrá después. Muchas cositas tenemos pensadas de aquí al final de temporada, que cada vez se va acercando más de esta segunda temporada del Club Vintage. Pero bueno, es lo que hay. Vamos gastando las balas y vamos teniendo juegos maravillosos. Y ya llega un momento que nos tenemos que obligar a jugar a cosas tan increíbles como este Larry, como este Alone in the Dark o este Moonstone. Pero siempre está bien, hombre. Siempre mola jugar a cosas que, por desgracia, no habíamos jugado a la época. Tú como codirector, Edu, lo sabes. Que llega un momento que sale mal gastar las balas. Efectivamente, pero es que hay muchos juegos, hay muchas cosas que nos mola analizar y los que nos queda. Porque hay muchos títulos que están en nuestra memoria grabados y que no han salido aún. Madre mía. Y de muchas compañías y de muchas plataformas. Si nos decían, por ejemplo, haced un monográfico de todos los beatemaps de Konami, es que no podríamos en el Club Vintage, gastaríamos 7 o 8 balas. Por ejemplo, el de este de Simpsons. Sí. Y gastar en el mismo programa el Turtles in Time. Tartes 1, Violent Storm, Vendetta, X-Men, son muchos, es mucho y... Mucho trabajo, además. Serían muchas horas también, sí. Y es mejor ir con calma, título a título, y ya se irá viendo, porque es que hay mucho por hablar. Correcto. Pues bien, pues nos toca despedirnos. Amigo Sergio, nos vemos. Adiós, amigos, que espero que os lo hayáis pasado como nosotros de bien viendo los Simpsons. Sí. Cristian. Muy buenas noches a todos. Muy bien, Luis. Bueno, buenas noches, y recordad, si vais a dormir y tenéis un sueño, cuidado que podéis entrar en coma. Sí, tened cuidado, no vaya a ser que venga un oso y os rabofete. Edu, buenas noches y disfrutar de los Simpsons, y si os ha gustado este Club Vintage, pues aprovechar que están en live, uh-huh, y que ya iba siendo hora de encontrar este juego en algún tipo de conversión doméstica. Correcto. Aunque hayan pasado los años que han pasado. Sí, sí, bueno, sí, está por probar esa versión, ¿eh? Yo no he tenido el gusto, no sé si alguien habrá probado el juego aquí, pero yo no lo he probado todavía. La semana que viene os decimos si vale la pena o no, seguro que sí, pues el juego esconde las maravillosidades de este título. A no ser que hayan hecho una desgracia. Sí, no, sí, creo. No creo, no creo. Bueno, en todo caso, caballeros, servidor de ustedes también, el precio es lo malo. Los 800 sí, Microsoft Points es caro, muy 10, caro. 10 euros por el Simpsons Arcade. Sí, cuando antes valían 400 Microsoft Points este tipo de juegos, si tienes el Teenage Mutant Ninja Turtles 1989 a 400 y ofrece lo mismo, pues no está bien. Es caro, pero se ha vendido, ¿eh? Sí, eso es sí. Es caro, pero se ha vendido. Correcto. En todo caso, caballeros, disfruten de los videojuegos del pasado, los del futuro, y disfruten del presente, que sin él probablemente no escribiríamos este pasado tan maravilloso. Adiós.